Que el día que te lleven los carnet, ya está. Ah, sí, ya está, sí. A la torre no lo pasaste, sí. No, ya no le mandé ni a Andarros, puede no mañana. Sí. Pero, no tenías lo que menos. Yo sí que tenía. Pero no vas practicando. No estaba practicando. Yo ves, al terminar, y con siempre a casa, y te faena, y tú agarras tu Christopher, y tú. Sí, claro, sí. Pues, yo sí, mira, gracias que. Sí, sí. Pues nada, pues de un postcard a la familia, a la hermana y todo el mundo. Pero si ve también algún día. Sí, ahora está la playa, está allá, sí. Que tiene el apartamento y también aquel mes. Bueno, pues muy está allá, también. Sí. ¿Se han gordito una mica o qué? Sí, una mica sí, sí. Va a quedar muy prima. Uy, una miqueta sí, potser tres. Estaré como... Es que pasaba 43 kilos. Estaré como... Sí. Pues la llengüisa esta también m'agrada molt. Sí, es muy bueno la llengüisa. Y cargo de patas, ¿no? Sí, los dissabtes per tocar. Vale. Sí. El dissabte. Los dissabte tu portaves tot el dijous. No, los cordes los tengo dissabte. ¿Aixina? Sí. Uy, tot el suelo, tot el suelo. ¿Te portes bolsa? Sí, em porto. 11,70. Ah, del vi. Ah, no, el vi no. Ah, pues... Pues ya vendré demà por con él, sí. Bueno, si estás así, sí. Vine demà de tarde. Vale, y si sí. No estás aquí, pues vine el dissabte si vols... Bueno... El dissabte... Bueno, a veure... Vinguem, vine com vulguem. El dilluns a la cara, si un cas, quan torni. Ah, què tal? El dilluns hem de marxar. Ah, ja tornareu ja? Però tornarem al cap d'una setmana. Cada bueno, setmana pues fem això. Pues molt bé. Et disfruteu ara que l'heu fet. Mira, quan sempre tenim cosetes... Ui, clar que sí. I el metge, un altre... Al moment també se'n va de vacances, diu, veniu... 3 o 4 días para que ella cada trabaja en el taller. Muy bien, muy bien. Venga, pues. Vale, bueno, ya es no patis, que no sé si es que está tan asbuda.